escucha al interior, latidos que oirás, óyeme el corazón que un día perdí no por mí. La nieve cubre más allá donde tú estás y en las huellas leeré mil historias sin fin. Hoy me fui, siempre soñando haré mi cueva. Cada mañana oirás mi voz ciega, saetas cantaré, camino a recorrer, el cansancio que yo a un árbol después entregué. Mi rabia gritará, susurros nada más, y en el eco podrás sin quererlo un latido escuchar. Las huellas leeré mi historia sin fin, hoy me fui.